radio. Ya abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio. Ya abrieron el liceo. Uno es estudiante y ya se va en Calona, pero del recuerdo te deja un paseo. Como es estudiante y ya se va en Calona, pero del recuerdo te deja un paseo. ¿Quién te habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón? Que dice todo lo que yo siento, que es pura nostalgia y sentimiento. Hay grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Hay grabado con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. Me voy por la madrugada, no quiero que me llores porque me da dolor. Adiós morenita, me voy por la madrugada, no quiero que me llores porque me da dolor. Paso por Valencia, cojo la sabana, Caracol y Cico, rumbo a Fundación. Paso por Valencia, cojo la sabana, Caracol y Cico, rumbo a Fundación. Y entonces tengo que meter en un diablo al que le llaman tren, que sale por toda la zona, pasa y de tarde a Santa Marta. Y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Y que sale por toda la zona, pasa y de tarde se mete a Santa Marta. Porque ese no es el nombre de una mujer bonita. A ti te pusieron ese nombre sin razón. Porque ese no es el nombre de una mujer bonita. Yo se hubiera puesto mortificación, tormento divino, pero no bebita. Yo te hubiera puesto mortificación, tormento divino, pero no bebita. Y un ángel yo no hubiera pedido un nombre para que fuera el más lindo. Y al cielo yo no hubiera robado su nombre para que fuera el más raro. Yo no hubiera pedido tu nombre para que fuera el más lindo. Y a un ángel yo no hubiera pedido tu nombre para que fuera el más lindo.